Son las 9 y 19 minutos de la mañana de este sábado 23 de febrero, amigos de Noticias 24 Radio. Nosotros, por supuesto, vamos a iniciar nuestra jornada de hoy, pues reseñando un poco la información con respecto a la cadena que vimos el día de ayer. Era precisamente que Chávez se había reunido con su equipo por 5 horas y se comunicó por vía escrita, así lo informó el vicepresidente Nicolás Maduro. Mucho se ha hablado sobre la salud del presidente Chávez y sobre una hipotética situación de unas elecciones presidenciales adelantadas. En días previos hemos visto pronunciamientos de diferentes grupos de la oposición de la necesidad de escoger un candidato de este grupo político en vista de lo que había anunciado el presidente Hugo Chávez de que en su posible ausencia quien debería ser el candidato del oficialismo sería Nicolás Maduro. Pero para hablar de este tema tenemos en la línea telefónica a Alberto Aranguibel. Él es analista político y además es comunicador social, colega de nosotros. Muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Muchas gracias por atendernos. Buenos días, un saludo a ustedes ahí en el estudio y a toda la audiencia. Sí, bueno, en principio, bueno, muchísimas gracias, le reiteramos pues el agradecimiento por atendernos y también quisiéramos conversar con respecto a este tema. A su juicio, ¿cuál es el panorama que se presenta para el país en materia política, no solamente para la oposición, sino también para el oficialismo? Ayer vimos, bueno, un primer pronunciamiento del vicepresidente Maduro con respecto a ciertas decisiones que se habían tomado en conjunto con el presidente Hugo Chávez, quien estaría recluido en este momento en el hospital militar, pero también con respecto a esa posibilidad que ha sumado la oposición de escoger un candidato para un hipotético escenario electoral presidencial de este año. Sí, primero no fue un primer anuncio que hiciera el vicepresidente anoche. Lo que hemos visto es precisamente que ha dado el gobierno bolivariano siempre una respuesta a la opinión pública en la medida en que se han ido presentando sus contactos con el comandante desde siempre, sus viajes a La Habana, todo esto. Y anoche, pues, lo que hizo fue ratificar que hay un gobierno que está trabajando de manera permanente, que no ha descansado, que no se ha detenido, tal como ha querido hacer ver la oposición, que la ausencia de Chávez significa que se detuvo no solo el país, sino que se detuvo la revolución. Y es lo que han querido vender, obviamente, por la miopía de los sectores opositores, que desde siempre se han planteado que aquí lo que hay es una dictadura donde se ha erigido un hombre que ha concentrado todo el poder, etcétera. Ese es el discurso que han tenido ellos. Entonces hay un estado de shock en este momento en la oposición, que ven que no estando el presidente, sin embargo, sigue avanzando la revolución, sigue avanzando el gobierno en todos los programas de inclusión social, sigue trabajándose la economía para asegurar el bienestar de la población. Es decir, están sorprendidos porque su discurso y su convicción era desde siempre que el problema era Chávez. Y bueno, eso demuestra una vez más el desprecio que han tenido desde siempre, no solo a la dirigencia revolucionaria, a la capacidad, a la competencia que tiene hoy por hoy la dirigencia revolucionaria, había cuenta del liderazgo de Chávez y la formación que ha hecho a través del tiempo de todo ese cuadro dirigencial, sino que han despreciado también de manera persistente y sistemática al pueblo, a quien no quieren ver como un actor político en lo absoluto, los quieren seguir viendo como un rebaño de electores, como se vio siempre en el pasado. No han entendido que si algún cambio sustantivo se ha dado en Venezuela es precisamente la transformación de la sociedad desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de compromiso político, ideológico con la revolución. Y eso es probablemente lo que está determinando la crisis que hay en este momento al interno de la oposición. Como usted lo dice, lo que estamos viendo son muestras de un desespero a lo interno de la oposición. Las declaraciones esta semana de Diego Arria, diciendo que no estaría dispuesto a calarse más decisiones de cogollo, señalando directamente la elección primaria del año pasado en la oposición. Y esto de Copey tratando de jugar por adelantado a una elección de candidato demuestra que la verdadera enfermedad grave que se padece hoy en la política de Venezuela no es la de Chávez, sino la de Capriles y la de la oposición. Capriles padece el síndrome del candidato perpetuo, y de manera irrespetuosa con la propia dirigencia de la oposición, se ha erigido en jefe de un cuerpo que no lo ha elegido para tal. La oposición no lo eligió sino para candidato presidencial, y en esa elección fracasó. Es decir, no cumplió con la tarea para la que se le escogió, y entonces él sigue, sin embargo, erigido en jefe. Eso es un asunto grave. Grave porque está generando toda esa situación de discordia a lo interno, que ya de por sí tiene una divergencia de carácter natural, porque en la oposición lo que hay es una junta de grupos con ideologías incluso encontradas, enfrentadas, que de por sí hablan de la falta de inviabilidad de la auténtica unidad que ellos han preconizado. Lo que está sucediendo entonces es que hay la búsqueda por parte de la oposición de un escenario distinto al electoral, porque ellos se han dado cuenta, más que nadie en el país, y contrario a lo que fue siempre su predicción, su cálculo en el medio de su miopía política, de que incluso sin la presencia física de Chávez, la revolución sigue creciendo. Eso se demostró con la relación que hubo entre las elecciones regionales y la presidencial. Es decir, el término relativo, el crecimiento sustantivo de la revolución, elecciones regionales, que fue la captación de la casi totalidad de las gobernaciones, avisoran que si se mantiene esa tendencia, en esta ocasión, en las elecciones regionales van a tener mucho menos posibilidades de lograr mayoría en algunos espacios, porque precisamente la oposición se concentró a lo largo del tiempo no en la construcción de la política, como ha hecho Chávez, el Partido Socialista Unido de Venezuela, al seno de la sociedad, hasta el último rincón del país, sino que se dedicó a la presencia mediática, a competir fundamentalmente a través de las pantallas de televisión. Y entonces eso hace que no haya poder local en la oposición. Para ellos fue difícil encontrar candidatos a gobernadores, y son solamente 23 gobernaciones. Conseguir candidatos que sean atractivos para la población en 336 alcaldías, y conseguir todavía mucho más candidatos a concejales, es una tarea titánica que no va a poder resolver la oposición, sobre todo porque ellos desprecian el poder local. Ellos desprecian, y lo han demostrado sistemáticamente, al pueblo en sus bases, y eso se constata, por ejemplo, en su empeño ancestral por tratar de escoger siempre candidatos en aquellas zonas donde ellos consideran que están los sectores de poder adquisitivo. De los 85 distritos o circunscripciones electorales que hay en el país, ellos han hecho primarias, cuando han hecho en alguna ocasión, en solamente unas 15. Es decir, ellos siempre quieren tratar de captar algo que saben que es con lo que cuentan, que es el voto antichavista, antes que construir un voto a favor de un candidato, de un liderazgo opositor. Ese es el verdadero problema político que hay en este momento en nuestro país. Bien, usted nos ha puntualizado esa imposibilidad que tiene la oposición, a su juicio, de escoger un candidato que sea idóneo. Si les costó para las gobernaciones, les va a costar también para las municipales y las de concejales. Pero coméntenos, a su juicio, y ya viéndolo a usted como un analista político, ¿cuáles serían esas características que debería desarrollar una oposición, o la oposición del país, mejor dicho, para poder hacer esa conexión con el pueblo que usted menciona que le falta? Bueno, fíjese, un poco lo que mencioné por encima anteriormente. La política es algo que debe ser construido. Si alguna distorsión se ha dado en el análisis político de la oposición en los últimos años, es la creencia de que la política es algo que simplemente se anuncia a través de las pantallas de televisión y los medios. La política se construye, y en eso Chávez ha sido quizás más visionario que ningún otro político en este tiempo, porque Chávez se dedicó a construir un partido político, pero además un partido político que estuviera al servicio de la sociedad, del pueblo. Es decir, un cambio diametralmente opuesto a lo que fue la concepción del partido hasta finales del siglo XX. En esta nueva concepción, la maquinaria no es una maquinaria electoral, sino una maquinaria para la construcción del poder popular, que es una cosa completamente distinta. Y eso hace que el discurso político, el debate político, sea asimilado de mejor manera por la sociedad, porque se incorpora al mismo de manera activa. Cuando uno ve, por ejemplo, esas expresiones del pueblo a revolución, por ejemplo, como las del 10 de enero, como la vimos nosotros, que transitamos toda la avenida Urdaneta y estuvimos en contacto directo con muchísima gente que ahí estaba desde tempranas horas de la mañana para un evento que sabían que no iba a venir el líder, porque se sabía que no iba a estar ahí presente Chávez porque estaba en su tratamiento clínico. Sin embargo, la gente se quedó hasta las 7 de la noche ahí con un sentido militante, una pasión, una vocación militante pocas veces vista. Es muy difícil reunir a esa cantidad de gente todo el día en ningún evento político en la historia si no está el líder, si no va a estar ahí a quien de verdad la gente está siguiendo con lealtad y con afecto. Eso no lo ha podido hacer la oposición, y sabe que no lo va a poder hacer incluso teniendo el mejor candidato que puedan tener, porque ya la construcción política que ha avanzado en la revolución ha conquistado un espacio que es el más valioso, que es el de la convicción ideológica de la militancia. Eso tiene que ser trabajado. El debate permanente a través de la participación y el protagonismo del pueblo, que ha sido una propuesta de Chávez desde el inicio de la revolución y que por ello está consagrada como tal, como evolución del modelo democrático en la Constitución bolivariana, bueno, demuestra que efectivamente el error más grave que ha cometido la oposición es no haber hecho esa construcción, no haber avanzado en esa construcción, sino haber avanzado solamente en los momentos de campañas electorales para tratar de captar el voto al viejo esquema del saludo y del ofrecimiento en abstracto. La gente ya hoy tiene un nivel de conciencia y de ideología que sabe precisar dónde es que está el nivel de la demagogia y dónde está la propuesta honesta que surge del compromiso de líderes que han demostrado sentido de responsabilidad con honestidad comprobada, etcétera. Entonces, en el ámbito de la oposición hay mucho más errores que virtudes. Capriles inspira cuando mucho un sentimiento de simpatía entre el militante promedio de la oposición. Para esa gente de la oposición, Capriles es un candidato chévere, pero hasta ahí, cuando mucho. Mientras que en el ámbito de la revolución hay un compromiso militante con una vocación militante que surge de la formación ideológica que a través del tiempo Chávez ha tratado de avanzar en el país, en las bases, sobre todo en los sectores populares. Y eso es lo que se ve, digamos, se constata en las elecciones, en lo que estamos viendo como sucedió en la elección presidencial, en la que Chávez acude, como él mismo lo decía, con una mano atada frente a un candidato que tiene más de un año en la calle, girando por todo el país, primero con el cuento de la primaria, donde se hizo, fueron cinco elecciones presidenciales, cinco campañas presidenciales, y luego después entonces la campaña presidencial propiamente dicha. Chávez, sin embargo, con esa sensible disminución de sus capacidades para asumir ese reto de esa campaña, sin embargo tiene ese triunfo tan resonante, y en la oposición es muy probable que estén leyendo que en buena medida ese margen tan grande de votantes que obtuvo Chávez en la elección presidencial estén en buena medida determinados, como digo, por la mediocridad del candidato con el que ellos fueron, que es Capriles Radón. Eso es lo que está denunciando permanentemente todos los analistas y voceros de la oposición, Rafael Poleo, el mismo Diego Arria, etcétera. Eso es lo que han venido sosteniendo, que el problema fue que ante la cantidad de deficiencias y ante la cantidad de costuras descosidas que se le vieron a lo largo de la campaña, eso de estar falsificando documentos, las grabaciones que salieron a la luz pública, los videos que mostraron a una gente de muy bajo nivel ético en el desempeño político, deben haberle restado muchísimos votos a la oposición, porque en la militancia de la oposición, en la gente de a pie de la oposición, hay gente consciente que no está dispuesta a transar su ideario, pues, de país en función de un sector que tiene tantos defectos. Pero más allá de eso, es que la imposibilidad, la inviabilidad para estas elecciones próximas, en las cuales, como digo, no opera el liderazgo nacional que ellos puedan haber construido a través de la televisión de manera automática, donde no va a estar activado el antichavismo que siempre capta la oposición más que la militancia que pudieran tener, porque hay un voto antichavista que es movido simplemente por el odio que han sembrado los medios privados de comunicación en contra de Chávez en los sectores de las clases medias altas, etcétera. No estando Chávez ahí, ya no hay ese voto, ya no hay ese compromiso militante a votar por la oposición, eso lo saben ellos. Pero además es que tanto sucede en los sectores populares como en los sectores medio y alto de la población, en Venezuela no le gusta a nadie votar por fracasado. Aquí nadie le gusta jugar a perdedor. Y entonces ahí hay un error grave que está cometiendo la oposición si permite que siga operando ese problema grave que ellos tienen ahí, que es el síndrome del candidato perpetuo que tiene Capriles. Es una enfermedad verdadera. A medida que Chávez se va recuperando, Capriles pareciera irse enfermando más con el síndrome del candidato perpetuo. Bien, quisiéramos ya para finalizar, colega, que nos comentara un poco, muchos analistas han dicho que en el país se ha evidenciado una gran radicalización del discurso político, que hay una especie de división política pues en nuestra sociedad. Quisiéramos que nos comente su juicio, ¿cómo es el panorama político del venezolano y qué nos espera para los próximos años o por lo menos lo que puede terminar de este año? Bueno, fíjense que yo diría que lo que se ha acentuado el debate, no ninguna división. En Venezuela, en realidad, lo que hay es una confrontación desde el punto de vista ideológico, es decir, están confrontándose dos modelos de sociedad. En el pasado no confrontábamos modelos, entonces no había ese debate tan intenso. Simplemente se escogían equipos de gobierno, una vez era D, otra vez era COPEI, pero la sociedad se mantenía intacta, no se movía el esquema del Estado burgués, y eso hace pensar todavía hoy a mucha gente que es que hay una división hoy en día. No, lo que hay es un debate político, y eso es, al contrario de lo que quieren vender algunos, más bien positivo. Es decir, nos estamos empoderando, como lo ha dicho Chávez, de un activo que fue secuestrado por élites en el pasado, élites cada vez más reducidas, que fueron cada vez más despreciadas por el pueblo, como lo es el activo de la política. Nosotros estamos ejerciendo el derecho a la participación política que se nos fue negado en el pasado, y eso es lo que está sucediendo. Aquí no hay ninguna confrontación como las ha habido a lo largo de la historia, cuando las sociedades se rebelan contra la opresión y entonces se montan en armas, etcétera. Eso ha sido siempre lo que ha tenido que suceder para que se pudieran desplazar los sectores hegemónicos en las sociedades. Pero en Venezuela se está dando a partir de un debate político que en unos casos será más ácido, más intenso que en otros. Eso es otra cosa, pero eso es lo que en realidad está sucediendo. Lo que ha acentuado en estas últimas semanas el asunto es el empeño, como digo, de la oposición de tratar de deslegitimar al gobierno bolivariano, porque en su discurso lo único que ellos construyeron fue que Chávez era el problema, había que salir de Chávez. Entonces, si Chávez no está físicamente y sigue funcionando la revolución y sigue el gobierno dando muestras de capacidad, de competencia para resolver los problemas del país y con gran esfuerzo alcanzar el bienestar del porvenir, como se está gradualmente alcanzando a la luz de lo que está viendo no solo el militante revolucionario, sino la misma gente de la oposición, que está viendo que es más de falsedad lo que dice la oposición que de verdad, cuando están hablando de crisis económica, y en este país lo que está creciendo es el bienestar por todas partes donde uno mire, es constatable por las calles donde uno pasa a ver cientos de edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, junto con cientos de centros comerciales que se están construyendo en todo el país. Eso de que el país está en crisis porque está importando el 80% de las cosas que consume. Es un disparate verdaderamente absoluto cuando se sabe que si estamos consumiendo es porque hay dinero, hay poder adquisitivo, hay bienestar, hay elevación de la calidad de vida. Y la cantidad de cosas que se están vendiendo en el país lo está trayendo el sector privado. El gobierno no está trayendo ni carros, ni celulares, ni nada de esas cosas que son las que más se están vendiendo en el país. Eso lo está trayendo el sector privado. Por eso es que las cifras del Banco Central de Venezuela que reflejan que el mayor índice de crecimiento de la economía porcentualmente es el del sector privado, es una cosa que está haciéndolos que ellos choquen contra una pared porque no están preparados para articular un discurso que explique ese fenómeno de cómo es que hay una crisis en el país cuando está creciendo la economía, cuando está creciendo y avanzando el bienestar del pueblo, como lo muestran todos los indicadores, incluso internacionales, y entonces ellos sigan empeñados en esa tosudez de la negación sistemática. Es de ahí de donde surge, en buena medida, la pérdida de votos y de posibilidades de votos de la derecha con candidatos como Capriles, que se ha concentrado solamente en negar una realidad que están viendo todos en el país de elevación del bienestar y del poder adquisitivo. Entonces, lo que está sucediendo en este momento es un disparate más de la oposición. Otra vez, un rumbo en el camino contrario, en el sentido contrario a lo que es la realidad del país por el que está caminando o andando la gente de la oposición. Es decir, ellos se están concentrando en tratar de aplastar al comandante Chávez porque consideran que está disminuido en esta condición tan delicada que tiene, consideran que es la oportunidad que ellos tienen, y mucha gente de la misma oposición no comparte eso. Eso de aprovecharse de la enfermedad del otro para tratar de ganar por forfait, es decir, celebrar un triunfo como quisieran celebrarlo ellos porque el contendor no estaba presente, es una de las cosas más vergonzosas que puede haber. Y en política eso se paga todavía más caro, porque la política se basa en la honestidad, en la ética, es decir, el único activo real de la política es la credibilidad que tú logres a través de la honestidad que demuestres. Cuando tú estás tratando de ganar por forfait el juego en este momento, tratando de erigirte en triunfador porque Chávez estaría en esta condición en este momento de disminuido para la contienda política por su condición clínica que tiene, eso es visto hasta por los sectores de la oposición como un gesto de perversidad, de bajeza, de ruindad, y eso habla de la falta de claridad política en la oposición. Una vez más expresan es miopía y están demostrando una vez más al país desprecio al sentimiento popular, a la aspiración del pueblo, pero sobre todo a la verdad, desprecio a la verdad que está viendo y que está percibiendo la gente en todos los ámbitos de la economía en el país. Bien, agradecemos entonces muchísimo a el periodista y analista político Alberto Aranguibel por este panorama que nos brindó con respecto a la situación que a su juicio se está presentando dentro del oficialismo y dentro de la oposición en esta coyuntura política que vive el país.